Abre tu mente. Expande tus sentidos. Porque a partir de ahora empieza un viaje en vórtice. Solo aquí, por Radio Anime Nexus. Comenzamos. Yeah. Los invito a que sigan escuchando Vórtice aquí en Anime Nexus. Y no lo agradezcan. Lo único que pedimos es una rica cena, hospedaje y... ¡ay, bellas mujeres! Así que... ¡continuamos! Los invito a que sigan escuchando Vórtice aquí en Anime Nexus. Y no lo agradezcan. Lo único que pedimos es una rica cena, hospedaje y... muy bellas mujeres. Así que continuamos. ¿Te da pena o qué? No, es que eso es para la internacional. No, no, no, para que todo el mundo se entienda. Claro, claro, claro. Y pues, ya andamos al aire, por cierto. Ay, ya ando aquí. Ya no ando aquí, estoy platicando. Ya te ando balconeando. Ay, no, no te preocupes. Ah, bueno, no hay pedo, entonces. Señoras y señores, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Soy su amigo Seruf y a ver, déjenme checar una cosa porque me están diciendo que Yondaime no se escucha. ¿Me escuchas, Yondaime? Yo sí. Perfecto, ahí está. Ahora sí que bueno. Pues siendo las 3:16 de la tarde empezamos esto que es Vórtice, solo aquí en Radio Anime Nexus. Y pues bueno, una disculpa por la tardanza. Uno andaba preparando la comida y demás, ¿no? Ustedes saben. Así que bueno, ¿Estás preparando de comer a Sakurita? sí, de hecho. Y bueno, gente, muy buenas tardes a... muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Soy su amigo Seruf. Por acá anda mi estimado Yondaime Itachi, que él nos va a seguir. Nos va a seguir con el tema de la semana pasada. Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre Japón. ¿Cómo llegaste a Japón? ¿Cómo llegaste allá para bueno, cómo te vas para allá y todo eso? Y pues quedamos en que el tema de esta semana iba a ser qué hacer y qué no hacer cuando vayas a Japón. Ah, sí, cierto. Así que bueno, yo voy entrando ahorita por mientras a mi Facebook. Déjenme meto la contraseña porque ya no me acuerdo cuál era. Ah, sí, ya me acordé cuál era. Así que bueno. Son 8 asteriscos. Bueno, medios de contacto. No, cállate. ¿No ves que si hacemos ese tipo de bromas sí se las van a creer? Los que te platiqué la semana. No tardará alguien que trate de entrar. Ajá. Así que bueno. Vías de contacto: Facebook, facebook.com/seruf.yun. En el grupo Vórtice Nexus. Ahí en Facebook. En Twitter en @seruf. Y en el IRC en irc.animenexus.net. Entran. Soy el primero en la lista. Yondaime es el sexto en la lista. ¿Por qué te fuiste tan abajo? No sé. Más bien, ¿quién te mandó hasta abajo? No me quieren. Ah, por mi letra. Ajá, de hecho. La Y. Así que bueno. Un saludote y un besote a Diana Securita que me está escuchando, mi amor, provecho. Y bueno, ¿Qué más? Saludos aquí al buen Carlos Córdoba que me estaba publicando en el programa de la semana pasada, que al rato lo voy a poner también en el grupo de la radio. Y pues bueno, saludos, comentarios, dudas, peticiones, todas las que ustedes quieran a las vías de contacto que ya les mencioné, que es facebook.com/seruf.yon, en el grupo Vórtice Nexus, en el Twitter en @seruf y en el irc.animenexus.net. Por cierto, ¿qué te pareció mi spot de que me grabó acá este gran actor de doblaje que es Gabriel Gama? Que le mandamos un saludo por si nos está escuchando. Pues No, obviamente no lo había escuchado. Y está muy padre, la verdad. Yo dije, ay, eso no lo había escuchado en otros programas. Está muy, muy padre, la verdad. Muy creo, padre. Creo que nada más logramos alcanzar grabación en el sencillo. Ay, son unos envidiosos nada más. No le dieron a nadie más grabación. No, es que no estaban los demás en ese momento, de hecho. No, pero ya le estamos consiguiendo los demás spots. Qué bueno. Así que bueno, ¿tienes algún comentario, pedido, algo por ahí? Yo no, nadie nos quiere. Bueno, al menos a mí no. Llegó la primera pregunta. Dice mi estimado Carlos Córdoba, ¿qué opinan las japonesas de los chicos de color como él? Que si tendrá chance. Creo que volvemos al tema de la semana pasada, ¿no? Sí, sería un problema volver al tema de la semana pasada, ¿no? Porque nos extendimos mucho y divagamos bastante. Pero sí tiene chance. Ah, bueno, entonces, sí, mi estimado Carlos sí tiene chance, no te preocupes. A ver, dejan pongo no el post de una vez. Sí tiene chance, que no se agüite. Ah, bueno. No te preocupes, mi estimado Carlos, sí tiene chance. Tú nomás aplica lo que dijimos en el programa y lo demás es lo de menos. Sí, ya lo así demás. Que bueno. Cae eso por su propio peso. Exactamente, así que bueno, dejan pongo el post de pedidos. Si quiera, así. Ya ves, todo es por hacer la comida. Todo por hacer la comida se te retrasó todo. Sí, qué quería. También andas de vago en las calles de la ciudad. Y luego dices tú que tengo que llegar del centro de Toluca hasta Lerma. Hasta Lerma. Lo bueno es que es un camino nada más. Eso sí es lo bueno. Así que bueno. Entonces, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Con qué me gustaría empezar? Pues para ver qué se tiene que hacer y qué no, ¿no crees? Aquí en Japón. Pues sí. Mira, yo venía pensando en algo, igual y es algo que ya tratamos la semana pasada, pero igual volverlo a confirmar. No todos los japoneses están tan obsesionados con el anime, ¿o sí? No, sí es algo muy común, pero no es así que, no es como general pintar, ¿no? Ajá. Sí, hay gente a la que le gusta y hay personas a las que simplemente no les importa. Ok. Pero pues, es como en todo. No porque se haga ahí, a todos les va a gustar. Claro. Es como en México, como ¿no? Porque... los nopales, ¿no? Mandé. Es como los nopales. Algunos no, bueno, algunos les gustan y otros no. Exactamente. Otro ejemplo. Es como en México, ¿no? Porque aquí haya tacos, a todos no les gustan los tacos. Nos van a pintar, claro que sí, exactamente es lo mismo, o sea, no aplica en todos, pero sí a la gran mayoría les gusta el anime y los videojuegos, eso sí. No es general. No es tan, o sea, yo creo que será un, a lo mejor un 80% de la población, pues sí les gusta el anime, yo creo, algo así. Ya veo, no ahora es, bien. Digamos, cualquiera de los radioescuchas va a Japón. ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Cómo debe saludar? ¿Qué no debe decir? No sé. Ok, cualquiera de los radioescuchas va por primera vez a Japón. Creo que lo más importante que no debes de hacer o que debes de evitar de hacer es tocar a la gente. ¿En serio? No, si no la toques. Eso sí, no. Eso ni entre ellos. Wow. Ni entre ellos se tocan. No, para ellos el contacto físico no es necesario. Tienen su. ¿Cómo decirlo? Su espacio muy delimitado con la gente. Eso me lo dijeron la primera vez que fui a Japón. Ellos toman muy a pecho lo de espacio personal. Y bastante, ¿eh? Eso sí no lo tienes que hacer. Por ejemplo, mira, a mí me pasó una vez que estaba en Shibuya. Ajá. Que cuando iba a ir al torneo de Smash se me hizo algo tarde porque la casa de cambio a la que iba a cambiar los dólares por yen no fue temprano porque era sábado. Entonces fui a Shibuya, a donde siempre iba, y no encontraba la casa de cambio. Estaba abierta y estaba algo desesperado, no sabía qué hacer. Entonces estaba parado en la calle pensando dónde más podría ir a cambiar mi dinero. Y una persona puso pues dinero a una máquina de refrescos. Okay. Sacó su refresco y se fue. Pero cuando se fue, el cambio quedó ahí. Entonces yo me di cuenta y tomé el cambio y seguí al señor. Corrí porque ya se había ido algo rápido. Corrí, lo alcancé y le dije: oiga, disculpe, ¿qué cambio es de usted? Digo, se lo dije en inglés. Y la persona se me quedó viendo algo sorprendida. Y le di el cambio y me dio muchas veces las gracias, mucho, mucho las gracias. Y algo que se me hizo muy curioso es que él daba las gracias haciendo una reverencia, pero para demostrar que realmente estaba agradecido conmigo, por el, no porque fuera mucho dinero, sino por el gesto de darle el dinero, se quitó las cosas así de su, traía unas cositas, unos libros en la mano, quitó los libros de su mano y me estiró la mano para saludarme. Entonces a mí se me hizo muy curioso, me dio mucha risa. Y le di la mano y me dio así las gracias. Pero me dio la mano como, no como apenado, sino así como que pensándola, como que sí, como que no. Me dio la mano, le echamos las manos. De que eras extranjero. Sí, exacto. Me dio las gracias y se fue. Se fue la persona. Wow. Se me hizo muy chistoso, pero eso sí, no, nunca toques a un japonés que no conozco. Nunca lo toques. Eso nos lo dijeron la gente de cabina del primer vuelo en el que hicimos, porque la primera vez me fui por México, por allá, de México, de la Ciudad de México a Tijuana y de Tijuana a Japón, a Tokio. Y esta vez me fui de la Ciudad de México a Los Ángeles y de Los Ángeles a Tokio. Pero la gente que es del vuelo de Aeroméxico, es el vuelo de aquí de México, nos dijo, porque pues sí nos vieron bajar de avión, que no sabíamos ni qué onda, a dónde voltear ni nada, y nos dijo que, nos dijo su primera vez aquí en Japón, ¿verdad? Le digo, sí, la verdad sí. Dice, mire, les vamos a dar unos consejos, ustedes nunca toquen a un japonés, o sea, eso es lo primordial aquí, cada quien tiene su espacio y lo respetan mucho, no toquen a un japonés, eso sí, nunca lo hagan. Y nos quedó muy marcado, muy muy marcado, y sí lo dejamos, bueno, no lo pensábamos, ¿no? Y sí, dije, bueno, no los vamos a tocar, no se vayan a deshacer, pero eso es algo que sí deben de hacer. ¿Tanto así? Sí, en serio, la verdad sí, si puedes evitarlo, bueno, que debes de evitarlo. Okay, ahora tienes que estar atento. Ajá. Okay. Te iba a hacer una pregunta respecto a eso. ¿Qué pasa, bueno, en el dado caso de que llegues, por error lo toques, cómo actuarían, o qué te harían, o qué te dirían? Yo creo que, mira, te verían con cara así de qué onda contigo, ¿no? O sea, te verían como extrañado. Ajá. Tú tendrías que pedir disculpas. Tendrías que pedirle disculpas. Nos dijeron también que nunca les habláramos como golpeado, ¿no? Sino tranquilo. O sea, y tranquilo, sin problemas, sin nada de eso, porque si les hablas así de golpe, sí reaccionan. Entonces, se van a espantar conmigo, caray. ¿Por qué? ¿Que hablas muy de golpe? Hablo muy de golpe, ya sabes que si miento madres. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pues sí, la gente sí se asusta, ¿eh? O sea, si tú les hablas así muy efusivo, sí se asustan. Sí, sacan de onda hoy. Pero podrías estar más tranquilo allá, porque si no nos meten al bote. Ah, no manches. No, mira, tanto así, pero algo que sí me contó Yuha, que se me hizo también exagerado, fue que es muy normal que salgan en las noticias personas encarceladas por acoso a chicas, ¿no? pero que cuando se refieren a eso de acoso a chicas son muy exagerados. Dice que una vez salió en la televisión así de hombre de 40 años encarcelado por acosar a una chica, y la chica sí cuenta su testimonio, ¿no? Es que yo iba caminando por la calle y esa persona pasó al lado de mí, me volteó y le dije a un policía. Me volteé a ver y le dije a un policía. ¿No sé cómo? Y yo dije, bueno, ¿y qué más hizo, no? Y dice, y el policía después de que le dije que la persona me podía ver, vino y arrestó al hombre. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿A ver qué? Por voltearte a ver y que lo encarcelaron al pobre tipo, al tipejo ese. Nomás por voltear. Por voltear a ver a una chava. Así es. No, bueno. ¿Te parece si nos vamos a unos temas porque acá me andan llamando? Y te regresamos rápido. Me parece. Vamos con Beautiful World de Utada Hikaru y nos vamos ahorita con un tema de Dragon Ball. Ahorita lo checamos, gente, así que bueno. Ahorita regresamos, muy buenas tardes. Esto es Vórtice, continuamos. It's only love. corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. Stay. save yourself from fate? Would you take a knife into your heart? Or would you rather break the fall and take defeat? Los invito a que sigan escuchando Vórtice aquí en Anime Nexus. Y no, no lo agradezcan. Lo único que pedimos es una rica cena, hospedaje y... ¡ay, bellas mujeres! Así que... ¡continuamos! Así que bueno, gente, ya regresamos y escuchamos tres temitas acá que nos hicieron, nos pidieron hace rato, que fue Beautiful World de Utada Hikaru, Mi Corazón Encantado de la rondalla Rapsodia Bohemia y No Pain No Game de Nano, que fueron pedidos del Facebook. Así que bueno, saludos aquí a Karen Manjarres, que nos está agregando. Blue de Vivi, del opening 14 de Bleach, no, bueno. Bleach. No, qué cosas. Acá me pidieron Dragon Ball, más bien Mi Corazón Encantado de Dragon Ball GT, que la canta César Franco. No me chinguen, César Franco no canta de Dragon Ball. César Franco nomás cantó dos temas de Digimon y hasta ahí, no se hagan. Así que bueno. Es la verdad, ¿sí o no? No lo inventen. Es como Joan Sebastián cantando con de Black Eyed Peas, I Am Gonna Be Happy, pues no. O sea, no. Ah, sí. O sea, no me chingue, no. Así que bueno. Pues acá llegaron varios comentarios. El de Aldo, que por cierto, un saludo muy grande también a Shura, a Kamui, que también nos están escuchando, espero, si no es que ya se durmió Kamui, quién sabe. Así que bueno, dice Aldo, creo que también algo que se debe evitar en Japón cuando vas, es la forma de abordar al interlocutor, puesto que no es lo mismo referirse a un vendedor que a cualquier otra persona que desconoces y deseas preguntar algo. Acá te hicieron la pregunta de qué era lo más, qué fue lo más raro que viste que llevaran puesto. Y hasta ahorita la gracias. A ver, sobre la pregunta de Aldo, pues sí, sí es cierto. Debes de tener una forma especial para presentarte, para hablar y de referirte con gente que, digamos, hasta un punto tiene un mayor rango o un mayor nivel en muchas cosas, ¿no? En trabajo, en diferentes cosas. Ajá. Pero uno como extranjero, pues no las conoce. No las conoce y ellos saben. O sea, no es como si un japonés vaya a llegar y te va a decir, oye, güey, que no sé qué, pues no. O sea, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, claro, aplica al revés, ¿no? O sea, tú no sabes, no vas a llegar a adivinar, ¿no? Cómo hablar allá. Entonces, sí es cierto. Eso me comentaba también mi amigo Ayuja, me decía que uno tiene que hablar de diferente manera con diferentes personas. Ahora de él que está ahorita trabajando. Claro. Pero pues uno no las conoce. Pero sí, Aldo tiene la razón realmente. ¿Y cuál era la otra? Ah, la otra. De la ropa. Pues yo creo que le comentaba a Serup que sería los domingos de cosplay en Akihabara. Porque pues es cosplay. Eso muchas, sí. Muchas maid, muchas loli, muchas maid, muchas cosas así. Pero yo creo que sería eso, por el simple hecho de que es cosplay. En la calle es difícil porque mucha gente lleva ropa, pues casual, los chavos y las demás personas, pues para su trabajo, su ropa de trabajo. No, lo que sí vi fue un señor como de, yo creo como de 50 años, que se veía que iba saliendo del trabajo, pero tenía el cabello pintado de azul. Se veía muy chistoso porque iba así él muy de traje y con su portafolios y todo, y su cabello azul. Era muy chistoso de ver. Su cabello azul. Pero yo creo que nada más. Qué loco. Sí, la verdad, sí. Muy padre. Ok, ahora mi duda nada es... Nada más creo. Mi duda es... Muchos, su mayor deseo es ir a Akihabara. Uh-huh. ¿Tú alguna vez fuiste a Akihabara de las ocasiones que has podido estar allá? Fui como 5 días seguidos a Akihabara. Presúmeme, papá. Fui como 5 días y comía ahí. No, aquí fui 5 días. Es que está muy grande. Hay muchos lugares. Es eso. Ahora bien, volviendo a la idea. ¿Qué debe hacer la gente cuando llega a Akihabara, por ejemplo? O sea, porque muchos dicen, no, pues es el centro de donde voy a encontrar qué figuritas, qué anime, qué charala. ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? ¿Qué deben de hacer y qué no deben de hacer? Algo que les recomiendo mucho es nunca compren la primer figura que ven. Siempre se tienen que ir a buscarla en otros lados, porque... Sí hay en muchos lados, entonces la puedes encontrar a mejor precio, eso sí es cierto. ¿Qué no hacer? Mira, allá está un poco más abierto, digámoslo, porque hay muchos jóvenes, muchos jóvenes. Entonces, la gente con la que estás, a la que estás rodeada, son jóvenes y hasta un punto no tienes tanto problema con ellos, ¿no? Si hay gente adulta, pero pues bueno, o sea, es mínimo, ves un 80-90% de jóvenes, es decir, no es tanto el problema allá en Akihabara, o sea, tú puedes ir a cualquier lugar y meterte a cualquier edificio y ver cualquier cosa y comprar lo que quieras. Es muy chistoso porque afuera de los edificios tienen mesas en las que hay cajas con figuras, dulces, comida, cosas así que aquí no venden, obviamente. No hay nadie checando, no hay nadie vigilando. Entonces, pues uno lo dice, allá en la debe de haber Allá no hay tanta inseguridad como aquí, o sea. Nah, para nada. Allá para nada, entonces es casi nula la inseguridad. Allá. Es que todo es al trabajo, ¿no? O sea, la gente tiene más trabajo y por ende menos gente se dedica a robar, ¿no? Entonces, todo es eso, el trabajo de la gente, el gobierno. Pero mira, si vas a Quijabara, te vas a sentir muy tranquilo, porque hay muchos chavos, ves anime, eso sí, debes de llevarte unos zapatos muy cómodos, mucho, muy cómodos, porque vas a caminar mucho y vas a subir muchas escaleras, muchas, muchas. Entonces, ¿qué más? Pues lo mismo de siempre, no, siempre ser tranquilo y atento con la gente, por ejemplo, con los que te venden las cosas, los que te compran las cosas, porque más que venderlas, no, tú las tomas y se las llevas ahí a ellos, y ellos ya te quedan. Son muy amables, son súper, súper amables. Y allá hay demasiado amable. Es que allá se... Es que los japoneses piensan que un negocio es bueno por su atención. Lo principal para un japonés es la atención. Entonces, por eso te tratan así. Y a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Yo compré entré a una tienda de Duty Free. Le compré un reloj y a mi mamá un collar. Súper bien. Y son bien chistosos porque se dan cuenta de que, por ejemplo, en la tienda de Duty Free, me compré un celular. Yo me compré un celular, a mi mamá un collar, un reloj. Y por los tres, pues no iba a tener que declarar impuestos. Okay. Y era muy chistoso porque me pedía mi pasaporte cuando me lo iban a vender las cosas. Tienen que poner, en un papel tienen que poner tu número de pasaporte y todo eso para el gobierno japonés, porque pues está libre de impuestos japoneses. Entonces me pedí mi pasaporte y cuando veían que era de México, me decían, ah, eres mexicano, y te empezaban así a medio hablar en español. Hola, buenas noches, buenos días, decir este tipo de cosas. Y tú muriéndote de risa por dentro. Yo me aguantaba la risa, yo así. Como buen mexicano. Hablaban. Sí, su español japonizado, ¿no? O sea, muy chistoso. Muy, muy, muy chistoso. Muy padre, la verdad. Pero, consejos en general. Bueno, ya entrando así sobre los consejos para la gente. Consejos en general, siempre cuando vayan a... Y eso es en cualquier país, ¿no? Cuando vayas a un país o a Japón, llévate una copia de tu pasaporte. De tu pasaporte y de tu visa, si es que vas por Estados Unidos. Tu pasaporte siempre llévalo cargando cuando sales a cualquier lado del hotel, llévate siempre tu pasaporte. Creo que es un primordial. Sí, si es posible, ajá. Y es lo mejor hacer, es ir a la Embajada de México a decir que estás ahí, a decir, miren, yo estoy aquí de viaje. Eso me lo dijo mi papá y realmente no lo había pensado. Y vas a la embajada de tu país y les avisas que tú estás ahí, dada la circunstancia en la que te, por ejemplo, se te pierda el pasaporte o algo así, ellos ya saben que tú estás ahí y te pueden ayudar más fácil. Y de hecho eso me dijeron en la embajada, me dijeron, qué bueno que vienes porque así nosotros podemos tenerte en cuenta por si llega a pasar algo. La gente regularmente no hace eso en ningún lado, entonces es bueno que tengamos conciencia de la gente de nuestro país que está aquí. Siempre llevar ropa cómoda, porque las cosas ahí en Japón son tan chiquitas que a veces pues uno se dice, pues, mira, ropa cómoda y poca. Yo llevaba varias playeras, ajá, creo que dos pantalones y tres pantas, era lo que llevaba para 15 días. Y me salió súper bien, o sea, no tuve problemas para nada de eso. Tratar de llevar de cosas personales, tratar de llevar pues lo de uno, ¿no? Porque yo no llevaba fijador de cabello y según yo compré uno y no era fijador de cabello, era un mousse, servía también para el cabello, pero pues la tenía de puro milagro. porque pues los, o sea, los productos no tienen ni siquiera inglés, entonces puro japonés, puro japonés. ¿Qué más es? Mi duda es, ¿por qué dices que las cosas como... las cosas son pequeñas? No entendí eso. Los lugares, todo es chiquito. Okay. Entonces, por ejemplo, si te llevas un pantalón que dices, este me aprieta mucho, en los lugares de allá vas a tener mucho problema, porque es tan chiquito, y luego si se te ocurre meterte al metro en hora pico, es un problema, vas a estar caluroso, es algo pesado. Llévate ropa cómoda, siempre ropa cómoda. Si es posible, contratar a alguna persona de tu país en Japón, si es muy posible, porque te va a poder ayudar bastante si te llega a pasar algo. Mira, no es como que te llegara a pasar de que te asalten o que te vayan a robar, ¿no? O algo así. Pero pues sí, ¿qué pasa, no? O sea, si te vas a meter a ciertos lugares que no son, pues, bien vistos, sí te puede pasar algo. Hay un distrito que es el distrito rojo de Japón, que es en el que, pues, puedes conseguir compañía femenina y meterte en ciertos clubs que son para hombres y para mujeres en la saludos a Arcan, buenas tardes. Ajá. En ese tipo de lugares, esos lugares están controlados por yakuza. Entonces, pues es como que de pensarlo, irse solo. Sí, es como que de pensarlo. De preferencia, pues ve con más gente. Si quieres conocerlo, porque obviamente es parte de Japón, ¿no? Es parte de su cultura liberal hasta un punto, y por el otro lado, pues de su cultura completa y totalmente conservadora, ¿no? Uh-huh. No es como si fueras caminando en la calle y te vayan a saltar. No es eso, porque no pasa. O sea, yo salía en la madrugada de ciertos lugares, de bares o cosas así, que llegábamos a salir, salía muy tarde, y del metro al hotel, pues tenía que caminar. Y pues nunca tuve ningún problema. Todo era muy problema de que ni un tipo que te vea feo ni nada por el estilo. Y gente que se quiere ir a vivir allá, sí necesita ciertas cosas en específico. Sí es algo problemático irse a vivir a Japón. Sí necesitas cumplir unos requerimientos. Pero si quieres te los digo, acá no hay problema. Sí, de una vez que se entere la gente que se quiere ir para allá. Mira, yo me quiero ir 2 años y me voy a ir como estudiante. Se supone que tenía que ir ahorita que estamos en mayo. Se supone que el próximo mes yo estaría volando a Japón para ya quedarme allá. Pero no puedo irme porque de cajón necesitas pues 2 millones de yen. Eso en dólares, ¿cuánto es? Deja dólares, son 200 mil pesos mexicanos, más de 200 mil pesos mexicanos. En una cuenta de banco para que le digas al gobierno de Japón, tengo el suficiente dinero para poderme mantener allá sin ningún problema, para que no te vayan a decir, no, pues que mira, tienes tanto dinero, ¿cómo sabemos nosotros que vas a poder mantenerte acá, que no sé qué? Entonces, eso hasta ahorita no lo he cumplido, que según cálculos, pues para el próximo año, para la próxima... el próximo curso que empieza en enero, ya voy a poder cumplir el requerimiento normal. Necesitas un cuestionario que te pide la embajada de Japón, o bueno, el gobierno de Japón. Lo tienes que contestar en japonés, completo y totalmente. Eso sí es completo y totalmente en japonés. Tienes que poner tus datos en japonés. ¿Qué más? Es que tengo la hoja. El gobierno de Japón se tarda 4 meses en decidir si entras o no. Si puedes entrar o no. Son 4 meses máximo. Y obviamente es tiempo menos. No es muy fácil, no es muy común que la gente se vaya a Japón a vivir algo de tiempo. Como estudiante te puedes ir 2 años máximo, y como trabajador necesitas una visa ya completa y totalmente diferente. Cuando llegas a Japón, tienes que ir a tu, lo que te comentaba la transmisión pasada, tienes que ir a tu centro de salud más cercano, porque ahí va a ser donde te van a atender siempre. Necesitas ir, creo que tienes que ir a la estación de policía más cercana para darte como de alta también ahí. pues para que sepan que estás viviendo ahí y que te puedan dar la, pues la protección, ¿no? Llegado a dar el caso. Rentar un departamento es muy caro en el centro de Tokio, pero pues como te decía, los metros están muy, muy, muy expandidos por todos lados y puedes tomar muchas líneas en las que puedes ir a las orillas de la ciudad y etcétera, ¿no? Y pues el costo se baja radicalmente. Un amigo que es el mejor jugador de Smash Bros. Con Olimar en el mundo, él vive solo. Bueno, todos los Smash viven solos allá en Japón. Y él paga 40,000 yens, como 5,000 pesos, más de 5,000 pesos al mes. Pero la ventaja de los departamentos de allá es que mayormente te cubren luz, agua, me parece que gas, okay. Y algunos te cubren ya televisión, internet y otras cosas. Ya te vienen incluidos en la renta total. Ah, y el mantenimiento en el precio total de tu mensualidad. Entonces no te tienes que preocupar tanto por eso, así como que hoy tengo que ir a pagar la luz, hoy tengo que ir a pagar el agua, hoy tengo que pagar el cable, el internet. Eso ya viene incluido muchas veces en la renta. Es una gran ventaja. Eso sí. Gran ventaja. Lo que sí es que tienen leyes bien pesadas. ¿Ni qué, verdad? Es bien pesadas. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, con lo que me decías hace rato, hijo. El cuate que arrestaron solo por mirar, volver a ver a una chava, no. El por ejemplo, si tú vas en, por ejemplo, la gente que llega a tener auto, que no es recomendable tener auto en Tokio, pero si tú tienes auto y vas pues manejando y ves a una persona que necesita ayuda vial y no te detienes a ayudarlo, son quién sabe cuántos miles de yenes de multa o 2 años en cárcel por no ayudarlo en otro. ¿Cómo nos gustaría que se hicieran en México, creo? Ah, ya está acá. ¿Qué más? Yoshitsune Kun dice, ¿cuánto te salió el viaje a Japón ida y vuelta? El puro vuelo me salió en 20,000 pesos mexicanos. De aquí vuelo a Los Ángeles, Los Ángeles, Japón, Narita, y Narita, Los Ángeles, Los Ángeles, Ciudad de México. Puro vuelo. Puro vuelo. Y eso es preferible ir por Estados Unidos porque es más barato. Si te vas por Aeroméxico, es mucho más caro porque All Nippon Airlines ya no pasa por, bueno, ya no sale de aquí. Entonces, pues, es un problema. Sí, ese es el precio que a mí me costó en temporada baja, ¿eh? En temporada baja. Algo que se debe de tener muy en cuenta. Sí, claro, o sea, tú estás diciendo es una cantidad, pero en una temporada, no es lo mismo ir, no sé, como dices tú, en temporada baja que ir en vacaciones. No es como irte en febrero, que es temporada baja, a irte en verano, que es temporada alta. Te va a salir no el doble, pero sí bastante dinero más. ¿Qué más? Nunca debes de estar bien atento a lo que haces allá, porque si tú, por ejemplo, entras a una combini, ¿no? Entonces entras y dices, hoy voy a comprar pues un hot dog y un, porque si hay hot dogs, aunque sean las combini de allá, eso sí te los venden embolsados, no te los venden como aquí nosotros, ¿no? Vas a la combini y dices, voy a comprar un jugo de manzana, por ejemplo, y un hot dog, ¿no? Y tomas un dulce. Tomas un dulce y lo traes en la mano. Dejas las cosas para que te las cobren. Le dices a la persona que no quieres el ticket, que no necesitas ticket. Le das el dinero y te vas, pero te saliste con el dulce en la mano. Si te llega a ver, creo que te meten al bote por un año o dos. Por el simple hecho de que sacaste algo que no debiste de haber sacado, aunque haya sido por error. Aunque haya sido un cepillo de dientes, aunque haya sido un dulce. Súper estricto. Y las leyes están muy exageradas, ¿eh? Yo digo que está bien porque, pues, eso hace que la sociedad de allá esté muy en cuenta de qué les puede pasar y sea más ordenada. Imagínate si eso pasara aquí en México y hubiera cero tolerancia, ¿cuánta gente no estaría en el bote? Gacho, tanto en el bote como que ya sería muchísimo más seguro hacer las cosas, salir y demás. Sí, sería, yo digo que sería bueno, pero bueno, cada quien tiene su mentalidad, ¿no? Sobre eso sí. Países, etcétera. Eso sí. Bastante entrar en discusión de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, así, para dar un ejemplo claro, cuando fue el tsunami, allá en Japón, el tsunami, se aprobó una ley, una reforma, en la que todos los políticos de allá, todos los políticos de allá, se bajaron el salario, no me acuerdo cuánto por ciento, para utilizar ese dinero del salario para el problema del tsunami. Eso sí supo. ¿Cuándo en la vida? Creo que fue arriba del 50%. Sí, como ibas a decir, ¿cuándo en la vida hacen eso en México? Sí, esto, ¿cuándo en la vida va a pasar aquí en México? No, nunca. ¿Cuándo? Nunca. Eso no pasa. En el México lindo y bonito. Pero sí, a la gente le llama mucho la atención de que seas de otro país. Y tienen una... Mucha gente tiene una afición extraña por México. Porque tenemos historia prehispánica muy rica. Y a eso les llama mucho la atención. Entiendo. Sí, son muy buenas cosas. Muy, muy buenas. Solamente cuidado con lo que haces. Sí, cuidado con lo que haces. Porque si te andan entambando. En cuanto a eso, me vienen otras dos preguntas. La primera que le hace Diana Sacurita, que dice que si le puedes contrabandear un árbol de cerezo. Deben de... Bueno, hay tiendas en las que te venden semillas. Semillas. Que son para vender árboles normales. Las... ¿no? Es que mira, México y Estados Unidos tienen leyes aduanales diferentes. Entonces, no sé realmente, Creo que los árboles entran todavía como vegetales y está prohibido introducir vegetales, frutas y animales desconocidos a un país, porque la biosfera del país puede salir afectada. ¿Viste el capítulo de los Simpson en el que los Simpson van a Australia y Bart lleva una rana? Así, eso puede pasar. Dice Diana Sofrita que si se las puedes conseguir. Las semillas sí, no creo que haya problema. Las puedo buscar y conseguir. Y la pues el cuidado, ¿no? Y la tierra, no crecen en cualquier tierra, se necesita un cuidado específico y etcétera. Pero sí, eso no hay tanto problema para hacerlo, ese no es problema. ¿Tienes otra pregunta? Ahora, mi otra duda en cuanto a eso. Digamos, y en cuanto a lo que es la, todas las leyes y todo ese rollo que te estaban platicando, si llega alguien, no sé, como buen mexicano, como lo que tú quieras, te llegas, voy a tomar una foto con el cerezo, ya me tomé mi fotito, voy a llevarme mi recuerdo. Si ven a alguien cortando una flor de un árbol de cerezo, ¿qué le hacen? No lo sé, pero no creo que sea buena idea, Yo cuando fui, los árboles de cerezo apenas estaban floreciendo y le tomé algunas fotos a unos árboles de cerezo y tomé algunos pétalos, pero los pétalos los tomé del suelo. No, no los no los tomé del árbol. No creo que sea tan buena idea hacerlo, la verdad. Porque bueno, igual la naturaleza es muy... Y además, pues, el árbol de cerezo es ícono de Japón. Ajá, es lo que te iba a decir. Creo que volvemos a lo mismo. Ahí te, si lo haces, te vuelven a entambar. Años. Sí, exacto. Imagínate, como sales. Es como acabas de salir del. Ajá. Imagínate, sales del bote por haberte robado hasta un punto un dulce. Y sí, que te ocurra quitarle una flor a un árbol de cerezo y órale, entambado otra vez. Híjole. Sí, no. Porque creo que, si no mal recuerdo, ya venden flores de cerezo encapsuladas, ¿no? Creo que sí, no las vi yo, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo que las vi en un artículo alguna vez. ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, a infinidad de personas están con la mala costumbre de que... Ah, tengo una basurita, pues tira en la calle. Allá no es así, ¿verdad? Allá volvemos a lo mismo. Te ven y te entamban. Allá no... Ajá, exacto. Allá no ves basura en la calle. Allá no hay basura en la calle. No sé, pero pues como que... no sé, los oyentes de la RAM, pero como que ya vamos haciendo cooperacho para irnos a Japón. Ahí te mandé otra pregunta. A ver, ¿qué tal? Se rompe todo de golpe conmigo. No, ¿qué ando? Dice, ibas de visita a turistear 2 semanas y te dejan salir en el del tambo 3 años después. Bueno, pero ya dijiste, me quedé 3 años en Japón, ¿no? Eso sí. Pero y si te dicen, ah, ok, 3 años, ¿y qué hiciste allá en 3 años? Luego te platico. Es que fue tantas las cosas que ahorita no te puedo decir. Mira, esta pregunta está buena. ¿Si es Mendoza? ¿Qué tal con Mendoza, la enseñanza? ¿Te parece si nos vamos a un bloque musical y ahorita vienes y platicas eso? Perfecto, no hay problema. Así que bueno, porque si no la gente nos va a colgar porque no hemos puesto música. Que sabemos que a todos les interesa eso, nomás que se hacen patos. Así que bueno, nos vamos con esto que es Inner Light de Shocking Lemon, nos vamos con Samurai Heart de Spare, nos vamos con Baku Cheap Dancer de Toast y nos vamos con Sobacaso de Judy and Mary. Los vamos a dejar con estos 4 temitas porque ya no hay espacio para pedidos, así que bueno. Ahorita regresamos, gente, vamos a seguirle con el tema qué hacer y qué no hacer cuando vayas a Japón. Y no digan, no creo ir nunca a Japón, no hay dinero, todo se puede, no se hagan, todo se puede. Ahorita regresamos, gente, muy buenas tardes, continuamos. We'll be right back. としたデイバイデイ、全く今日も同じだろう。溶け込めない人になれない街、愛人並みに立ち止まり、振り返り確かめた足跡、前よりほんの少しは歩けてるかも。すれ違った街の悲しみ、寂しげに映った自分、ムカつくんだそんな自分も無関心な世界も。 Hey Hey 答えて誰かいませんか、ずっと探しても答えないや。 Hey Hey 僕だけが僕を作るなら、どうだっていいなんて思わないで、本当の声を。 Radio, Radio Anime Nexus. Anime Nexus. Y bueno, gente, ya regresamos después de escuchar estos cuatro temitas que fueron Inner Light de Shocking Lemon, Somebody Heard de Spare, Bakuchi Dancer de Doze y Soba Casus de Judy Neville. Hasta ahí va a haber pedidos el día de hoy porque vamos a seguir con el tema. Y pues saludos aquí al amigo Luis Gabriel Gasla Torres. Mi estimado Luis Gabriel, te voy a colgar un día de estos, y tú sabes por qué. Así que bueno. Por acá me preguntaron que era lo más raro que habías visto en Japón, que no escucharon. Ya dijiste que los cosplays de Akihabara. No es cierto, falta un pedido. Ajá. Sí, cierto. ¿Un pedido de música y no lo vas a dar? Sí, falta un pedido, con eso voy a cerrar. Acá me preguntan. A ti ya te estuvieron preguntando si fuiste a. Más bien te estuvieron preguntando varias cosas de Akihabara. Ajá. ¿Cómo que te están preguntando? Sí, me preguntaron. Me preguntaron si era caro. Si eran caros los. Las cosas. Déjame, antes de eso. Varias personas me pidieron saludos. Les voy a mandar saludos. A Viviana, ya mandó a Fargueros, no, ¿quién más me pidió? Alguien me pidió en Facebook, pero discúlpenme, no me acuerdo quién es. Y nada más, un saludo. Y bueno, sobre lo de Akihabara, hay cosas caras y hay cosas que no son tan caras. Depende de dónde busques. Si buscas bien, encuentras buenos precios. Si te vas por la primera que vean, muchas veces es más cara. Tienes que buscar bien. Me preguntaron qué comí en Akihabara. Hay convenience, pero también hay en Akihabara hay ciertos restaurantes en los que, como saben que es un lugar turístico, hay gente que habla inglés. Entonces no hay problema. Por eso no hay problema. Hay muchísimas tiendas de anime, manga y videojuegos. Muchísimas. No tienes una idea de cuántas tiendas hay. Hay tiendas en las que son de puro shoujo. Hay lo que me gustó mucho fue que hay tiendas de libros usados. Y pues venden mangas usados también. Son muy baratos y están en muy buen estado. De hecho, ahí conocí la serie de Shingeki no Kyojin. Porque yo leyendo el tomé ese manga porque se me hizo curioso y lo empecé a leer, dizque a leer, nada más a ver las imágenes, no entendí nada, pasó algo que prefiero no decir para no spoilerear nada, okay. Pero pasó algo, yo dije, ¿qué? ¿Cómo esta serie va a pasar esto? Y dije, no, lo tendré que leer cuando llegue ahí. A ver, escríbeme el spoiler. No te voy a spoilerear nada. Porque luego Diana Sakurita me va a regañar. No digo nada. Por mí no hay problema con spoilers. Además creo que Diana ahorita no lo va a ver hasta que acabe la serie. Mira. Eso, el spoilear cosas está en contra de mi. De mis principios. Eso no viene conmigo. Entonces mejor ve la serie. O lee el manga. El manga es muy bueno. Es lo que te iba a decir, voy a leer el manga. Bueno. La cuestión es que venden libros usados, libros de todo tipo, mangas, libros, cuentos, libros de literatura, libros de comedia, de todo tipo de libros venden en, creo que se llama e-books. ¿Qué digo? Que se llama e-books, no me acuerdo, pero más o menos, pero venden muchísimos libros, creo que son 4 pisos llenos de libros usados. Y algunos libros nuevos, pues, también tienen un piso de discos de música, pero pues son, es una infinidad, pues, son una infinidad de, de discos también, una infinidad de libros. Es un buen es una buena opción si no traes dinero para comprar mangas nuevos, porque si tienen una, por ejemplo, son 500, 600, 700 yenes de diferencia. Igual es algo que sí se debe de tener ahí más o menos en cuenta. Si te quieres comprar figuras, llévate una mochila sola, porque a mí me pasó que me compré todos los mangas que han salido hasta ahorita, de Tonari no Kaibutsu-kun. Me compré mangas de Rurouni Kenshin de la nueva edición, que son mangas grandes. Me compré, son dos figuras de The Prince of Tennis, una de Ryoma y otra de, no me acuerdo cómo se llama este cuate. Bueno, una me la gané, la del cuate este me la gané, y la de Ryoma me la compré porque me costó un billete. Me compré una figura de Yondaime de Minato Namikaze, y una figura de Itachi Uchiha. Compré unas figuras para unos amigos, compré muchísimos mangas, compré dulces, compré comida, y pues yo llevaba solo una maleta. Es una maleta grande de ruedas, y con los puros libros llenaron mi maleta. Llevaba una maleta y una mochila, una backpack. Tuve que comprar otra maleta en Akihabara para poder traerme todo lo demás que tenía. Y me cupo apenas, o sea, lo tuve que cerrar así a la puerta. La maleta que lleva, la otra que compré, era una maleta de viaje, pero de esas como en las que llevan los futbolistas, ¿no? O sea, una maleta que te cuelgas, no es de ruedas ni nada. Es así como un chorizo, pues. Estaba algo grande. Yo dije, ay, en este sí me cabe. Hasta crece. No, para nada. O sea, no pude acomodar más cosas. Compré muchos peluches. Me gané muchos peluches. Me gané como 8 peluches de Meta Knight. Como 5 Kirby. Un Pikachu. O sea, un montón de Pokémon. Me compré ¿qué más me compré? Creo que nada más. No me pude comprar juegos de 3DS porque la región está, pues eso, no son región libre. Si me lo compro y lo trato de usar en un 3DS americano, no funciona. Pero si sí puedes comprarte juegos de por ejemplo de Play 3. Tengo Play 3 y me pude haber comprado juegos de Play 3. Las consolas son baratas, usadas. Te puedes comprar consolas usadas a muy buen precio. Y no tienen ningún detalle, o sea, no tienen ningún detalle. La cuestión que deben de tener en cuenta es cuando se compran algo, es cuando regresan a su país. Porque pues aduana sí te... Mira, aquí aduana en México, para la gente que somos mexicanos, aduana te da un cierto límite de ciertas cosas que puedes meter sin necesidad de pagar impuestos. En libros puedes meter cualquier libro que quieras, ese no es problema. En figuras puedes meter, me parece que puedes meter 4 figuras sin tener que pagar impuestos. 4 figuras de cualquier tipo. Y yo llevaba como 7 o 8. Y yo iba medio nervioso por eso. La aduana, creo que videojuegos puedes meter 2 consolas y 8 juegos. Ajá. Y pues sí, yo sí iba algo nervioso, por la verdad, por las cosas que llevaba. Yo sí dije, a ver si no me topa aduana y pues me piden ahí pagar impuestos. Pero no, ¿cómo se llama? Porque es un semáforo en la aduana. Mi semáforo salió verde y vámonos. Yo me salí luego, me fui casi corriendo de ahí. Sale verde y ahí vemos la escena de Yondaime y Mitachi corriendo en el avión para que no lo detengan. Exactamente. Los pesos del vuelo, debes de tener muy en cuenta eso. Los vuelos a los que yo iba, iban creo que eran 23 kilos. Creo que eran 23 kilos en los que podías llevar sin problema. Era tu límite. De ahí en adelante tienes que pagar sobrepeso. Pero pues yo llegué a 19 kilos. Y tenía un buen de libros. Llegué a 19 kilos, estuvo muy bien. Eso es lo bueno. Voy a publicar una foto, la que te mandé ahorita. Para ver quién quiere una. Y si nos desconectamos, es que está relampagueando mucho por aquí. Sí. Y aquí hay una pregunta de Ayuni. Dice una pregunta para el invitado. Para mí. quizás sea una pregunta tonta, pero los mangas que compraste en Akihabara estaban en kanji o en no, pues están completa y totalmente en japonés. Por eso, ¿por qué creen que no lo entendí? No nada? Es así. ¿Por qué creen que no entendí nada de Shingeki no Kyojin? Pero, pues el por ejemplo, el manga de Rurouni Kenshin me lo sé de memoria. El manga de Tomari y todo lo que ha salido me lo sé de memoria. El manga de Aishin 21 me lo sé de memoria. Me iba a comprar el manga de Aishin 21, pero son como 20 y tantos tomos. Y dije, no, pues ni de chiste me va a perder. No, sí, todo está en japonés. Lamento decirlo, pero esté en japonés. Pero pues bueno, ahí está la respuesta para Ayumi. ¿Qué más puedo decir de Akihabara? Venden muchos postres, venden crepas, venden hot dogs muy buenos, hay ciertos restaurantes, por ejemplo el restaurante en el que yo fui, estaba muy bueno, muy muy bueno, y era de comida italiana. Y por mil yens comía una soda de melón, que es lo que siempre pedía soda de melón porque es deliciosa. Siempre pedía una soda de melón, una ensalada, una sopa. Pregunta, ¿llegaste a tomar el Fanta de melón verde? Sí. ¿Es casi lo mismo era o muy es bueno. Mejor? Nada de mejor. Ah, yo quiero. Es mejor. Y el Fanta, y la Fanta de melón. Bueno, hay Fanta de no, ya no. Es que hay tantos sabores de refrescos diferentes allá que pues, no. Sí, mira, mira todo lo que te, de sabor uva allá sabe casi a lo mismo. No es sabor uva fuerte. No es sabor de uva así como que azucaradísimo como aquí. Es un sabor de uva. Ajá, es un sabor de uva más sabor a uva, no tanto a azúcar. Eso es muy bueno. Los jugos son deliciosos, es decir, son deliciosos. Los licuados, yo me compraba un licuado de fresa, hasta me sobra la boca. Era un licuado de fresa que sabía a leche y a fresa, pero sí, sabores intensos, sabores reales, muy, muy bueno. ¿Qué más? Los dulces son deliciosos, la comida está súper bien hecha. No sé, es que son otras cosas. Mira, no es así como que quieras, ay, prefiero la comida japonesa a la mexicana. Son cosas diferentes. Nosotros comemos muy pesado, pero es muy buena comida aquí. Y allá son sabores, muchas veces son sabores más delicados, pero en otras son sabores muy, muy fuertes, como en el ramen. El sabor del ramen es extremadamente fuerte. Pero, sí se extraña la comida mexicana. Yo sí extrañé. Yo llegué y a fuerzas quería unos tacos, a fuerzas. Me comí los tacos y me hicieron daño. Me hicieron daño porque, pues, estoy acostumbrado a la comida de allá. Pero, ¿qué más? El sake es bueno. Pero sí, como que se marea. Todo es diferente. Mira, Akihabara está lleno de lugares como para poder jugar maquinitas. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención en Japón? En las maquinitas, que sí o sí dije, uy, cada vez estamos más cerca de la realidad virtual. Hablando de eso, de hecho acá preguntaron si alguna vez fuiste a una sala de videojuegos. Sí, entré a las arcades. Son la gente ahí sí todavía así como que extraña. La verdad. sí, la gente te ve así como que, oye, este cuate que, porque regularmente están en edificios que solo son de, el primer piso son de maquinitas para poder sacarte premios, y ya los demás pisos, primero y segundo, y los demás son pisos en los que van a preguntar, que son de Gundam, o sea, son maquinitas de Gundam, o sea, hablando de Gundam, acá Diana Sakurita me preguntó si fuiste a ver al Gundam. No pude ir. Sí me arrepiento, pero no hay problema, tendré 2 años para poder ir. presúmeme de nuevo. Mira, lo que me sorprendió de allá es que hay unas maquinitas que en las que es la pantalla, tú ves la pantalla y abajo es como un tablero electrónico. Okay. Están unas, como si fuera un tablero, bueno, como de esas mantas que ponen para jugar Yu-Gi-Oh. Sí las has visto, ¿no? Sí. En las que vienen así donde ponerlas. Así, así. Y abajo de esas, bueno, más cerca de ti, están las palancas y los botones. Y yo me le quedaba viendo y decía, bueno, ¿esto cómo se juega? Y llegó un chavo y sacó como un deck de cartas. Okay. Las cartas las puso en los decks esos. Y los lectores, bueno, leían las cartas, obviamente. Y los personajes que ponías en el lector aparecían en tu juego. Wow. Y yo dije, uy, con razón. Venden muchas cartas allá. El negocio de las cartas de trading card, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, son solamente lo famoso del mundo. Hay infinidad de juegos de cartas allá. O sea, es más, mira, para decirte algo, hay un juego de fútbol. Yu-Gi-Oh es cualquier cosa. Yu-Gi-Oh es lo más conocido, o sea, es lo más mainstream. Hay juegos de cartas increíbles. Mira, un señor trajeado y todo estaba jugando fútbol, una maquinita de fútbol, en las que igual ponía sus cartas de los jugadores internacionales, que sí existen, ponía sus cartas y ya salía su alineación en la pantalla. Y si el señor quería cambiar a una persona, quitaba la carta y ponía otra. O si quería cambiar la alineación, decía, el defensa, quiero que sea el delantero, órale, las movía y el juego lo detectaba. Era muy padre, es muy muy padre. Era muy muy bonito. En 5 años para que tengamos, por ejemplo, una tecnología parecida aquí. Ah, sí, es que difícil. Y los juegos de Gundam sí son así como que todo el mundo los ama. Todo el mundo ama los Gundam. Ah, mira, Ayumi me contestó. Gracias por responder. Yo también, si tuviese la oportunidad, los compraría, más que nada para coleccionarlos. Sí, pues los compré por colección. Y con los dibujos que se puede guiar. Pues sí, así me guié en Shingeki no Kyojin. ¿Y sí? Las figuras no me sorprende. Yo voy a, yo creo que me voy a poner a leer el manga de Shingeki, ¿no? que apenas me empecé a leer el de Pokémon. Es otra onda. Ahí está bien raro, ¿no? Ahí me gusta porque los Pokémon se mueren. Sí. ¿No has llegado? No, como cuando sí, cuando de hecho voy cuando llegan al segundo gimnasio, apenas voy en el tomo 9. No, hay una parte en la que Giovanni mata unos magmas. Wow. Los corta a la mitad. Creo que, bueno, no a la mitad, los corta, ¿no? ¿Con qué los corta? Sí, los corta horriblemente. Wow. Ah, mira, otra pregunta de Mahiro. Dice algo en relación a lo anterior. ¿Qué tanto se habla inglés en Japón? Para alguien que no sabe japonés, hablando inglés en Japón, ¿se puede sobrevivir? Eso lo platicamos el programa pasado, ¿no? Realmente la gente no conoce el inglés, o sea, no lo habla. Es un inglés muy básico y un inglés japonizado. Muchas cosas no las entiendes. Pero no es como si fueras a Japón y te vayas a morir de hambre porque pues no sabes japonés. No es el caso. O sea, tú puedes ir a Japón hablando inglés. Yo fui hablando inglés. Puedes ir a Japón hablando inglés, compras tus cositas, la gente te habla a señas, tú le contestas a señas, no es ningún problema, no es nada del otro mundo. Ya creo que allá sería muy obvio que eres turista y que estás perdido. Sí, claro, la gente te ve y dice, este cuate no es de aquí. Y tú puedes hacerles señas y decirles, oye, mira esto. Mira, a mí me pasó algo muy chistoso en el metro. Porque como te digo que el metro tiene, por distancia, tiene otros precios. Antes de comprar mi Pasmo, yo compraba boletos. Para la gente que no estuvo el programa pasado, la Pasmo es como la tarjeta de una tarjeta de metro que te sirve para muchas cosas. Entonces, yo compré un boleto en el que desde yo iba hasta Shibuya era la última estación, o bueno, la primera estación, y donde yo iba era la estación como 15, 13. Entonces, de ahí a Shibuya, pues sí cubría mi boleto el la ida, pero el regreso no. Entonces yo metía el boleto y de regreso, ya que llegué a mi hotel, no podía salir. Metía el boleto y me lo regresaba. Ajá. Y salía una luz roja de que no podía. Entonces me acerqué a la caseta y le digo al señor, disculpe, no puedo salir, se lo dije en inglés. Es una caseta que está ahí junto a las máquinas para poder entrar al metro. Entonces le digo, disculpe, no puedo entrar. Y me dice, a ver, ¿entrar o salir? Y le digo, bueno, salir. Y me dice, ¿de dónde vienes? De Shibuya. Ah, ¿pero quieres entrar o salir? Y yo le dije, pues salir, vengo de Shibuya, voy a salir, mi hotel está allá. Y se me queda viendo y me dice, a ver, ¿vas a entrar o vas a salir? Yo, señor, quiero salir del metro, mi boleto no me deja salir. Y me dice, ya entiendo, pero ¿vas a salir? Y yo le digo, sí, voy a salir. Y me dice, a ver, espérate, ¿vas a salir o vas a entrar al metro? Y le digo, señor, vengo de Shibuya, quiero salir, mi hotel está allá afuera, mi hotel está, quiero salir. Obviamente se lo decía en inglés, quiero salir, por favor. Y como que se enojó y como que dijo, ay, no puedo con este cuate. Y me dice, a ver, ¿qué quieres? Le dice así con la mano, salir. Moví la mano nada más hacia adelante y ya me dice, a ver, dame tu boleto. Le di su boleto. Bueno, le di el boleto, apretó un botón y ya, se abrieron las puertas y ya pude. Pero sí es difícil algunas cosas. Pero una vez de 15 días, solo una vez, no fue así como que me quedé a dormir ahí, ¿no? Tantas veces. No es tan difícil, no es así como. Sí, no es como que te fueras a morir, si va. No, ese es el caso. Si es que, no, si llegan a ir, no se apuren, ¿no? No tengan miedo, simplemente es ir sin miedo, nada más es eso. Ves sin miedo y porque ya todos son muy buena onda. Exactamente, todos son muy buena onda, entonces ve sin miedo y no vas a tener ningún problema. Ese es un consejo de su amigo Tendaino. está bien, pues no sé si quieras añadir algo más. Quisiera añadir algo más, pues nada más darle las gracias a las personas que nos aguantaron. Estos fueron tres programas seguidos, ¿verdad? Tres programas seguidos. Sí, un agradecimiento grande a la gente que nos escuchó, que pues me aguantó hablando. Pues un saludo a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias, y muchas gracias a ti, Cerú, por haberme aceptado en tu programa. No hay por qué, ya te quitó el miedo. ¿Cuál miedo? Yo nunca he tenido miedo y te lo dije. Era muy diferente el otro proyecto que tenía a este. El otro proyecto en el que podría conocer. Y además yo no quería entrar porque pues era cosa de Paco y Cristian, ya sabes. ¿Ellos qué? Entonces, no, si yo decía, no, pues es su proyecto, allá ustedes sean felices. Yo prefería no. No intrometerme en esos aspectos de ellos. Pero, pues sí, muchas gracias. Pero mira, yo platiqué contigo, pero de ver, ya sabes cómo está. Sí, claro. Yo lo sé, no te preocupes. Ahí vamos a seguir en contacto, por eso que te había comentado. Sí, de eso no te preocupes. Así que bueno, pues nos despedimos. Órale. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así que bueno. Ahora sí no vamos a quitarte el tiempo del programa. No, ahora sí no vamos a quitar tiempo. Ya si surge algún otro tema para la próxima semana, pues por aquí también te estaré recibiendo, mi estimado John Daimer. Así que va, cuando tú quieras invitarme a tu programa, yo asistiré con todo el gusto del planeta. Va, que va. Así que bueno, pues despídete, me llamo John Daime. Gente, muchas, muchas gracias por haberme aguantado estas 3 semanas seguidas. Yo sé que no soy el mejor comentarista ni nada, pero muchas, muchas gracias. Y pues manténganse aquí en Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Entonces, sigan. ¿Quién sigue? ¿Quién es el siguiente? Sigue Ichigo en Siberia. Ichigo en Siberia. Sigan con Ichigo en Siberia, con su increíblemente buen programa. Y pues no se sintonicen aquí en Radio Anime Nexus, porque ya saben que es la mejor estación, hay la mejor música y los mejores locutores de toda la radio de internet. Así que gracias y cuídense. Y sigan ahorrando para su sueño de ir a Japón, porque cualquier sueño, si le echan ganas, lo van a poder conseguir. Si no, pregúntenle a Ceru. Exacto. Su sueño era conocerme y me conoció. Exacto. ¿Ya ves? Esa era la idea, sí. Así que bueno, pues bueno, gente. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo sábado en el show de... Me van a empezar a trolear en el diario de la Night. Con el tema, se viene un buen tema, así que váyanse preparando. Vamos a hablar de las convenciones. Bueno, hoy vamos a seguir echando tierra más a cierta convención que ustedes ya conocen. Ya conocen. Que nos fueron a correr la última transmisión, pero ya saben qué opinamos. Mango. Sí, ya saben qué pensamos. Ya haremos una transmisión desde alguna convención de Japón. Exactamente, eso es lo importante. Así que bueno. ¿No? Pues, órale. Ya ves, ya empezó Diana a decirme otra vez. ¿Ya ves para qué? Que no es el show de los rojos, que es el diario de la Nada. Ya vámonos antes de que me troleen más. Así que bueno, no, se quedan con el amigo Ichigo en Siberia. Ahorita vemos de qué va a hablar. Así que bueno, yo los dejo con el último tema, que es Kini Naru Aitsu de Cardcaptor Sakura. Nos lo pidió mi queridísima Diana Sakurita. Y por cierto, otro besote para ella, mi amor. Te amo. Y con eso terminamos. Nos vemos el sábado. Tú cállate, TV. Así que bueno. Yo no digo nada. Así que bueno. Soy Domingo Seruf. Mi señor John Daime, muchas gracias por haberme acompañado estos 3 programas. Gracias a ti. Y espero que sean muchos más. Esperemos. Así que bueno. Se cuidan. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Que ya mañana es viernes, ¿por qué? Esto fue Vórtice. Esto fue Vórtice. Adiós. Bye bye. A ver, gente, por ahí tuvimos un problemita. Dejen, pongo otra canción rápido. Espérenme tantito. Cerré algo que no era. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí nos vemos, gente. Espero les haya gustado este viaje. Nos veremos muy pronto. No lo olviden. Solo aquí, en Radio Anime Nexus.